Será del alto hermano Víctor Valdés, querido hermano Max Quispe, ejecutivos que están presentes, compañero Adolfo también está presente, ex ejecutivo compañero Teodoro Alcón Villalobos. Queremos saludar de igual manera a los presidentes que están presentes en este momento, compañero Jaime de Atipiris, compañero acá de Urcopilla, Mario Pisa, Urcopilla III, compañero presidente Fabric Fabija, que también se ha cambiado recién, compañero bienvenido, compañero también presidente de Avaroa, que también debe estar por ahí, compañero, y otros, compañero presidente de Juntuma Fabril 1 y 2, compañero Pancho Monroy, y a todos los presidentes, tal vez hay tal compañeros presidentes de Panorámica y otros presidentes que nos honran con su presencia, saludarles y decirles bienvenido. No queremos olvidarnos a nuestro director de Zonas Dignas, ingeniero Cajías. Muchas gracias al compañero y arquitecto Víctor Rada, también debe estar por ahí. Y a todo el personal, especialmente de Zonas Dignas, que hoy están presentes en este momento. Yo, hermano, soy ex subalcalde, conocen muy bien. Ya no soy subalcalde, compañeros, subalcalde creo que está medio delicado de salud. Pero yo soy ex subalcalde, compañeros, que se entienda bien. Compañeros, yo quiero agradecer en calidad de un vecino, en calidad de un dirigente, compañeros, ahora, a nuestras máximas autoridades, a la primera autoridad, como es el hermano Edgar Patana. Queridos hermanos vecinos, compañero Juan Carlos, no olvidan nuestro trolito, control social. Compañeros, ¿y por qué no decir, compañeros, también hay que recordarse de nuestra primera autoridad a nivel nacional, nuestro compañero presidente Evo Morales, que gracias a ello estamos recibiendo esta obra, compañeros vecinos. Queridos hermanos vecinos, cuando estábamos el año pasado como subalcalde, el que habla, juntamente con nuestra primera autoridad, alcalde Edgar Patana, nuestros hermanos presidentes, hermanos, hemos coordinado para empezar esta obra que se llama Chuquiao, especialmente por la ayuda de Zonas Dignas, compañeros. Es una avenida bastante largo. Estoy viendo, compañeros, que esta obra nos ha costado 3.050.000. Más de 3 millones, queridos hermanos vecinos. Es un trabajo esforzado, porque no solamente, compañeros, los dirigentes podemos hacer, sino que con la participación de todos los vecinos de las diferentes urbanizaciones, este trabajo se ha concluido, compañeros. No ha sido sencillo y los dirigentes saben muy bien, compañeros. Por eso yo en este momento, compañeros, estoy feliz, porque de verdad un paso hemos dado adelante, compañeros. Alguien decía de por ahí, salía de mi casa a barro. Hermano alcalde, en calidad de subalcalde, quiero decirle, compañero, gracias, hermano alcalde, porque de verdad hemos concluido ese compromiso. Yo me recuerdo cuando estábamos en Urcopilla entregando planimetría, nos han dicho, vamos a hacer esta avenida, compañeros. Y lo ha cumplido, queridos hermanos vecinos. Ahora no solamente ahí termina, compañeros. Queremos decirles de igual manera, compañeros, la avenida Asencio Padilla, que también, compañeros, ya no es con Zonas Dignas, por si acaso. El alcalde, Juan Carlos, ha asignado un presupuesto para que podamos avanzar la primera que ya hemos inaugurado, la segunda que estamos entregando de la misma manera, creo que entrega simbólica, y todavía existe una tercera, compañeros, no está concluido hasta la curva Tipire, los vecinos saben muy bien. Nos falta mucho, le estamos solicitando a nuestro hermano alcalde, los dirigentes, para que esta avenida se pueda empalmar a la avenida Versalles, queridos hermanos vecinos. Compañeros, yo siempre voy a agradecer a nuestra máxima autoridad para que nuestro distrito salga adelante, queridos hermanos. Yo tengo que trabajar de base, compañeros, tengo que hacerlo, porque los cargos son pasajeros, compañeros vecinos. Nadie puede tener un cargo comprado. Y por lo tanto, una vez más, hermanos, estamos acá presentes para decir a nuestra máxima autoridad, compañeros, porque ahí tampoco termina. Ustedes saben muy bien, el Distrito 8 es uno de los distritos más grandes, con muchas necesidades, pero también, hermanos, atrasados. Nos falta mucho, queridos hermanos vecinos. No teníamos alcantarillado, ahora esta parte central ya tenemos. Tenemos que decirles, compañero alcalde, hermano alcalde, nos tienen que ayudar a adoquinar muchas avenidas y calles que nos faltan aún todavía, querido hermano. Yo recuerdo, compañero alcalde, el año pasado, la avenida Versalles. Ni siquiera se está concluyendo un carril que hemos empezado. Hace rato he escuchado comentarios de los vecinos. ¿Hasta cuándo? Que tienen mucha razón los vecinos, compañero. Este primer carril que estamos empezando, lo de frente, nos falta mucho, que ni siquiera está acabado. Yo me recuerdo, el alcalde decía, compañeros, termina ese frente y empieza inmediatamente este frente. Queridos hermanos, hermano alcalde, yo quisiera decirle al arquitecto Salim Yapur que también apresure el trabajo, compañeros. No podemos estancarnos en un lugar. Hay que decir a la empresa que de una vez por todas concluya para poder empezar este lado. Hermano alcalde, quiero decirles una vez más, nos falta mucho en Distrito 8, hay que seguir trabajando, queridos hermanos. Para terminar, no quisiera cansarles. ¡Jai, jai a nuestro hermano alcalde Edgar Patana! ¡Jai, jai al Distrito 8! Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Señores vecinos, estamos en vivo en el minibús, en la canchera, en el teléfono celular, sintonícenos, 87.5. Control Social del Distrito Municipal número 8. ¡Fuerte los aplausos! Compañero Zacarías Maquena, presidente del Consejo, compañeros ejecutivos del Distrito 8, compañeros presidentes de diferentes urbanizaciones, vecinos, vecinas, y también al director de Zonas Dinas, al ingeniero Cajías, y a todos los técnicos que están presentes, vecinos, vecinas, en primer lugar, darle la bienvenida a nuestro alcalde en Ciudad Lacra, este Distrito 8. Vecinos, vecinas, tal vez hoy se está haciendo la entrega de este proyecto, de esta avenida Chuquiago. Vecinos, vecinas, aquí los compañeros ejecutivos, su alcalde, ahora ex su alcalde, el año pasado habíamos peleado el 2013 para que se ejecute esta avenida. Tal vez se ha trabajado el trabajo por alimento, las señoras han trabajado por alimento. O trabajo por alimento, alimento por trabajo. Pero vecinos, vecinas, se ha hecho ¿no? un recurso tal vez de 3 millones, que tal vez vecinos, vecinos, una obra grande, se está haciendo la entrega en este Distrito 8. Una obra bien grande, tal vez en ningún lugar de este distrito se ha hecho la entrega. Vecinos, vecinas, hay que seguir trabajando siempre en unidad de este distrito. Y otros vecinos, vecinas, de esta avenida Versalles. El año pasado habíamos hecho la entrega de esta avenida, la primera fase, donde mi persona, con todos los ejecutivos, el ex subalcalde, habíamos asignado 1 millón. Y donde se ha hecho la entrega, después vecinos, se ha asignado nuevamente este recurso, que se está haciendo la entrega simbólica. Donde también, honorable alcalde, no se ha hecho la entrega provisional, no se ha hecho la entrega definitiva, donde tenemos observaciones, tal vez en las losetas, donde hay zajaduras, fisuras de esa loseta. Entonces yo creo que el fiscal, la supervisión, tiene que convocar aquí a la empresa para que se subsane estas losetas. Y también vecinos, vecinas, y diferentes también urbanizaciones, nosotros como control social, mi persona solamente maneja 5 millones. 5 millones hemos asignado a diferentes obras distritales. Es la avenida Versalles, también se ha asignado la avenida Japón, que está echando cordón de acera y su jardinera central. La avenida Integración, también se está haciendo cordones de acera y su avenida, o su jardinera central. El Ojos del Salado, también se ha asignado 1 millón. Y diferentes, también en Villa Mercedes, que también se ha asignado 1 millón en la avenida Pan. Entonces, vecinos, vecinas, se está trabajando así y este año pensamos trabajar más, con más recursos, no es el compromiso de nuestro alcalde. Yo creo que este año tenemos que trabajar fuerte, siempre en unidad. Uno, vecinos, vecinas, tal vez no tenemos, tal vez el recurso es insuficiente, pero nosotros siempre pedimos una reunión con el alcalde para que nos dé más recursos. Vecinos, vecinas, también decirles a todos ustedes, vecinos, tal vez, vecinos, por lo menos la avenida Versalles. La avenida Versalles ya está para su acta de conformidad. En esta semana nos van a entregar y también los presidentes van a firmar esa acta de conformidad para que ya se publique también, vecinos, vecinas. Vecinos, entonces vecinos, hay que seguir trabajando. Ya no hay excusa, ya no hay esa observación del alcantarillado. Siempre había, no tienen alcantarillado. ¿Cómo vamos a entrar? Y ahora ya tenemos el alcantarillado. Entonces yo creo que vecinos, vecinas, hay que pedir más obras a nuestro alcalde y también a nuestro consejo. Nosotros como autoridades, como Jejube, como control social y subalcalde, estamos siempre para cumplir y para hacer obras a este distrito. Nada más, compañeros, gracias. Los aplausos, que se escuchen los aplausos. Estamos en vivo para toda la ciudad del Alto. Ciudad del Alto, fuerte los aplausos para recibir al compañero Víctor Valdés. Bien, recibimos a nuestro ejecutivo Max Quispe, nos dice, fuerte los aplausos, por favor, para nuestro ejecutivo Max Quispe. Señor honorable alcalde Edgar Patrana, compañero presidente del Consejo Municipal, presidente de esta urbanización, Jaime Mamani, ex subalcalde, don Carmelo Barachi, compañeros ejecutivos, diferentes urbanizaciones, presidentes, presidente del Junta Número 2, don Francisco Monroy, y también de otras urbanizaciones. Para nosotros es una alegría recibir como dirigente de Federación de Juntas Vecinales del Alto esta obra de magnitud, porque realmente nosotros en Distrito 8, primera vez que corremos esto con un poco de mayor cantidad de kilómetros. Creo que agradecer al señor alcalde, que tiene que seguir trabajando y está entregando obras no simplemente en nuestro distrito, sino también en distritos, diferentes distritos. Creo que esa es una hazaña para nosotros. Esperamos que siga trabajando para el beneficio del Distrito 8, que nosotros tenemos muchas necesidades, como alguien decía. Creo que esto no es de acabar, sino que este año tiene que alcanzar por lo menos unos 10 a 12 veces más de estos, señores vecinos y vecinas, porque necesitamos así. Ustedes muy bien saben que el Distrito 8 es una de las elecciones muy grandes, que también muy grande, por lo que es muy grande, estamos viviendo bajo tierra, señores vecinos. Y eso nosotros permitiremos que esto nos escuche, señor alcalde, para que nosotros tengamos que vivir como alguien dice, suma camaña. Creo que esto es para nosotros una alegría, felicitarle al Consejo Municipal, como también al honorable alcalde Edgar Patrana, para que esto siga entregando, sigamos trabajando, mancomunado, abrazado con los ejecutivos y subalcaldes, y también con los mismos de los concejales, para poder avanzar a nuestro distrito y para poder abastecer, que nuestros vecinos estén felices y contentos con la obra que se está haciendo. Sin embargo, creo que esto es para nosotros un empiezo, creo, de esta magnitud. Y con estas palabras quiero agradecer a cada uno de ustedes y decirles, compañeros, ¡viva la Federación de Juntas Vecinales! ¡Viva! ¡Viva el Distrito 8! ¡Que viva! ¡Viva nuestras autoridades! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Estamos en vivo, nos amplifica toda la ciudad del Alto, a cargo del compañero Germán Torres, presidente de la zona Avaroa. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Transmisión en vivo, 87.5, la voz oficial. Fuerte los aplausos, que se escuchen los aplausos. Compañero Juan Carlos Soso Daza, fuerte los aplausos, por favor. de la urbanización Altiquiris, en representación de las urbanizaciones beneficiadas. ¡Fuerte los aplausos para el compañero presidente Jairo Romani! ¡Que se escuchen los aplausos! Compañeras y compañeros, quedamos muy agradecidos con la presencia de nuestro alcalde arquitecto Edgar Patana Ticona. Asimismo, agradecemos a nuestro ejecutivo de nuestra gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Agradecemos a nuestro representante Control Social, hermano Juan Carlos Apaza. Asimismo, agradecemos a nuestro ex subalcalde, don Carmelo Guarachi Marca. Agradecemos aquí a nuestro representante actual de subalcaldía, a nuestro compañero Pablo, que está representando, ya que está un poco mal delicado de salud, nuestro subalcalde. Asimismo, agradecemos a nuestros presidentes beneficiarios indirectos que nos acompañan en esta oportunidad de inaugurar estas dos en los estados de la avenida Chuquiago y de la avenida Manuel Asensio Padilla, que ustedes están viendo. Me olvidaba, compañeros, que ha pasado, compañero, saludarle también a nombre de todos los representantes a nuestro presidente de consejo, a compañero Zacarías Maquera. Compañeros y compañeras, quiero tratar de resaltar el trabajo del programa de zonas dignas. Muy importante, compañeros, en el sentido de que esta obra han participado los del gobierno nacional con EBPS, la alcaldía con la parte de administración, la subalcaldía, compañeros, ha participado con la maquinaria, y no puedo dejar de agradecer a la unidad ejecutora con sus grandes maquinarias, que piezas cortado tierras, a los topógrafos, a las señoras que han trabajado. Yo increíblemente, en esta avenida Chuquiago ha aparecido una obra con mano de obra de las señoras de Pollera. Un fuerte aplauso para esas hermanas y hermanos. Compañeras y compañeros, estamos muy agradecidos también por la entrega de la avenida Manuel Asensio Padilla con obra distrital que ha ejecutado la empresa Utama, que también está presente acá. Yo pido un fuerte aplauso también para la empresa, compañeros, que nos ha cumplido a tiempo la obra. Compañeros y compañeras, sinceramente nosotros quedamos muy agradecidos, pero en esta oportunidad quiero pedir, compañeros, creo que en el trayecto hemos escuchado muchas solicitudes, pero los más importantes esperamos que nuestras autoridades presentes puedan viabilizar, como la apertura de la avenida Chuquiago, ya que la familia Vela, por su cuenta propia, ha empezado con el trámite. Por tanto, ya está levantado el segundo muro, honorable. Lo único que falta es un poquito más empujar y viabilizar esa apertura en esta presente gestión, luego con su respectiva enlosetado, con lo que va a mejorar nuestra vía, va a mejorar el mercado, lo que es Puente Vela, compañeros. Compañeros, no quiero ser extenso en esta oportunidad de representación de las 8 urbanizaciones, compañeros, que debo mencionarles, a ti pides mi persona quien habla, compañeros, a urbanización Orcupiña, a sus vecinos, compañeros, a Fabril Juntuma, sector 1 y 2, compañeros, Juntuma, Fabril Cobija, compañeros de Avaroa, compañeros de Juntuma, compañeros de Unificada 23 de enero, compañeros de Florida que nos visitan en esta oportunidad, compañeros de 18 de diciembre, saludarles también a nuestros compañeras y compañeros de la Unidad Educativa 18 de diciembre. No puedo dejar de olvidar, compañeros, a todos ustedes que están presentes, a la banda de música, a los compañeros de Zonas Dignas, a los compañeros de la banda, a los compañeros de También quiero tocar en este punto, honorable, muy importante. Queremos la ampliación, la prolongación de que esta avenida Padilla pueda entablar a la avenida Versalles, compañeros, muy importante. Quisiera que se termine en su tercera fase, o bien si no alcanza, hay que ejecutarlo por lo menos con el programa de zonas dignas. Muy importante, compañeros, y esperamos eso. Con estas palabras, compañeros, muchas gracias, pero no puedo dejar de, compañeros, yo quisiera que mis compañeros, presidentas, dirigentes, que entreguen los reconocimientos correspondientes a nuestro alcalde, compañeros, compañero encargado, quisiera que le haga la entrega correspondiente de nuestro reconocimiento, compañero vicepresidente don Mateo Ajata Navarro. ¿Dónde están los aplausos, señores vecinos? Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Gracias, señor presidente de la zona de Piri. Arquitecto Edgar Patana Picona, alcalde de la ciudad del Alto, señor Matiera, ex alcalde del distrito 8, compañeros ejecutivos, señores presidentes de diferentes zonas. Quiero hacer el presente diploma al señor arquitecto Edgar Patana por la labor incansable que hace nuestra ciudad del Alto. Señor arquitecto, sírvase el presente. Compañeros, para que no sea tan cansable, compañeros, yo quisiera que le hagan el reconocimiento correspondiente a nuestro presidente de consejo, a Zacarías Maguer. Compañero, por favor, que se quede. Compañero, vicepresidente. La vicepresidenta de Gil Puma es la encargada de realizar este reconocimiento al compañero Zacarías Bien, Carmelo. Y Muchas gracias, hermanos vecinos y vecinas. Honorable alcalde, arquitecto Edgar Patana, honorable Maquera, también compañeros de gloriosa Federación de FEJUVE. Me voy a permitir a entregar este presente al compañero Carmelo Guarachi Marca. ¡Fuerte los aplausos! Compañeros, también quiero aprovechar la oportunidad de aprovechar un reconocimiento correspondiente para nuestros ejecutivos presentes. Al compañero Max, compañeros, acá compañero... La compañera de Ecológico Los Pinos, compañero ejecutivo, Adolfo Carapi, la compañera expresidente Fabián Cobija, yo quisiera que el bloque haga su reconocimiento, compañeros, porque se lo merece, compañero, por su decisión, compañero. Con estas palabras quedo muy agradecido. ¡El alto de pie! ¡Que viva la ciudad del alto! ¡Que viva! ¡Que vivan nuestras autoridades! ¡Que viva! Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! El sonido que escuchan es el sonido envolvente de 87.5. ¡Una, a las dos y a las tres! ¡Redoble de tambores, por favor! Señoras y señores, amigos, amigas, a continuación serán las palabras de la máxima autoridad del municipio alteño, el arquitecto Edgar Patana Ticona. ¡Fuerte los aplausos! ¿Se escucha? Mauquita Hachitata. Bueno, queridos hermanos, hermanas, tengan ustedes buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a nuestro distrito número 8. La verdad, cuando venimos al distrito 8, se siente el cariño, el amor y el agradecimiento por las obras que se trae aquí, queridos hermanos. Me decían, vamos a ir a la Virgen de Urcupiña, había sido la zona de Urcupiña. Vamos a ir donde los ganadores, había sido zona Tipiris. De pasito nos pasamos por Cobija y bueno, había sido la zona Cobija. La verdad, hermanos, muy contentos de estar aquí con ustedes. Junto a mi hermano Zacarías Maquera, presidente del Consejo Municipal. Nuestros hermanos, bueno, nuestro subalcalde, está el ex subalcalde acá, el hermano Carmelo Guarachi. Carmelo, meloso. No es oso, meloso. Mi subalcalde nuevo ha metido la pata, creo que está un poquito delicado de la pata, no de la pata, de la pierna. Saludo a la distancia, hermano subalcalde. Y mis ejecutivos aquí presentes, Víctor Valdés, Max, no tiene grande más el pulmón, no el pulmón. Acá, hermano Max, ejecutivos también que nos acompañan. Y bueno, ustedes han visto a nuestro hermano Control Social, que cada vez se presenta el cuartel, pero siempre lo votan. Hermano Juan Carlos, Jorrito. Muy contentos con ustedes poder estar, hermanos, presidentes de juntas vecinales que nos acompañan. La unidad educativa también, 18 de diciembre. A los hermanos directores que nos acompañan, y fiscales, supervisores de la Dirección de Obras, y a Zonas Dignas, ingeniero Edgar Cajías, equipo. Queridos hermanos, qué lindo es entregar una obra. Y mucho más lindo cuando entregamos dos obras. Y la verdad, hermanos, no nos vamos a cansar de decirles que hay que trabajar más por nuestro distrito 8. Hay que traer más obras, más plata a nuestro distrito. Y lo vamos a traer, hermanos, para que ustedes se sientan contentos. Queremos, hermanos, también ustedes como vecinos nos ganen. No queremos ganarles nosotros rápido. Esta linda calle. Avenida. Esta otra avenida, Sergio Padilla. Este es nuestro Chuquiago. Está chistosa. Si ustedes ven, yo los felicito a los vecinos que han puesto estos arbolitos. Véanlo, hermanos. Estos arbolitos tan lindos. Si tenemos estos arbolitos, ya no vamos a bajar a Chocalla. Aquí vamos a tener nuestra propia Chocalla. Y eso es lo lindo, los felicito y un aplauso por los que han cuidado estos arbolitos. Nos falta por aquí y hay que plantar. Y lo haremos, hermanos, juntos. ¿Han visto otros lugares tan bonitos? El enlosetado, la cerita cementada y esos arbolitos. Acuérdense, en 5 años más, esos arbolitos, las guaguas que tienen y van a tener, se van a colgar ahí, van a ser más apitas que nosotros. No caspitas, apitas. Más dinámicos. ¿Qué significa? No, Juan Carlos, su sombrero es caspita. Hay otro también que se dice casparata, nos dicen, a ver. Quemado, hoy día nos hemos quemado, nos hemos... Y la verdad, yo la verdad muy contento, porque hermanos, juntos tenemos que construir nuestra ciudad. Felices de los que son dueños y tienen tan grandes propiedades, casas, pero también que nos escuchen. Que nuestro señor Vela, que también nos alquila a nosotros varias de sus casas al gobierno municipal. Y hoy día he conocido aquel lugar, tiene que ayudarnos a abrir esa vía para que de una vez esté aperturado hasta las 6 de marzo. Lo que no quieren, apertura, apertura. Se han dormido. Tenemos que aperturar y más bien que se está avanzando. Se ha avanzado con nuestro hermano subalcalde, ex subalcalde, y ahora también con el ex subalcalde y nuestros presidentes originales. Vamos a ayudar. Y cuando se haga, hermanos, ya les he dicho oficialmente, el equipo de Zona Digna va a venir a los atar. Lo va a acabar, hermanos, en ese lugar, hermano. La avenida Chuquiago. Esta linda obra. Cuando me he comprometido pensaba que iba a costar 500.000 bolivianos, pero ha costado casi 3 millones de bolivianos. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente tengo que pagar, ¿no? Pero yo felicito a los hermanos presidentes. ¿Dónde está el presidente? Este señor presidente había tenido muñeca. Se ha corchado bastante. Y la verdad yo lo felicito a todos los presidentes, juntas vecinales y al equipo de EINAR en Zonas Dignas. Felicidades Blanco, felicidades Rodrigo. Por mi culpa se están quedando solos. No se está casando el otro está medio está. Pero lindo equipo que realmente trabaja conmigo. Y me siento contento porque gracias a ellos venimos a entregar estas obras. Y las obras que los propios vecinos trabajan por alimento. Y por eso lo hacen bien y tienen que cuidarlo por siempre para que realmente estas obras estén bien. Hermanos, por este lado también este lindo equipo que les voy a tratar el día lunes ha supervisado a la empresa... ¿Qué empresa es? Utama. La empresa Utama está concluyendo y entregamos hoy día esta obra y lo que falta lo vamos a completar hasta llegar a la Versalles, compañeros, a la tercera fase. Hermanos, para que realmente estemos muy bien y cuando concluyamos la tercera nos vamos a entrar a todas las calles para que realmente vivamos limpio y vivamos mejor en nuestro distrito 8. Pues aquí está mi hermano. Él es el positivo negativo. El que dice sí, aprobado, y el que dice no, rechazado. Y les voy a enseñar. Acá, hermanos, acá, a ver, van a ver este. Siempre visítenlo al consejo y saben cómo hace. Cuando dice negativo, baja el sombrero. Cuando dice positivo, eleva el sombrero. Y si es de izquierda, se va a la izquierda, derecha. Querido hermano, acabo de hablar con el hermano y en equipo, consejo y el ejecutivo. La Versalles, ese pedacito nomás era. Ahora, como hemos comprometido, hay que cumplir. Y la empresa también ha entrado, no sé. Si ha hecho bien, que continúe, si no, otro. Pero quiero que de una vez vamos a aumentar 20 millones de bolivianos más para acabar toda la Versalles con pavimento. ¡A eso quiero que se cumpla! ¡Que se cumpla! Vamos a hacer rápido, hermano Pedro. 20 millones. Acta de conformidad lo van a firmar mis hermanos esta semana. Compañero alcalde, van a esta semana. Compañero alcalde, se está viendo la Machuma. Avenida Machuma, compañero alcalde, por favor. Ahorita no cosas, papi. La Versalles. Escúchenme, queridos hermanos fiscales, supervisores. Aquí estoy con mi hermano Zacarías, a nombre del Consejo Municipal. Ya nuestro tiempo se está yendo y queremos hacer rápido las obras. La Versalles. Vamos a poner en ajustado 3, visitar, adjudicar, pero queremos empezar antes. Quiero que me ponga un supervisor y un fiscal y empezaremos rápido. Este mes de mayo tenemos que empezar para que rápido se acabe la Versalles, hermano. Eso es lo que queremos. Hermano, queremos que se cumpla. Eso es lo que queremos y realmente lo haremos para que pueda salir adelante nuestro distrito, nuestra ciudad. Y lo haremos juntos, porque recuerdo ese pedacito que hemos empezado en 2011, hemos empezado. Y no se acaba. No había alcantarillado. Mire, ya es 2014. Ya da vergüenza, por eso a veces me pongo mi casco. Porque tengo tantas canas que prefiero cubrirlas con el casco. Que cubre con el... Estamos envejeciendo y no queremos envejecer más. Queremos hacer las obras rápido, hermanos. Así que, hermanos del 8, de este lugar junto, muy junto también es. La verdad, muy contento con ustedes y lo haremos bien, hermanos. Yo los felicito a ambos equipos. Quiero verlos así de lunes a domingo. Me siento feliz porque la verdad así podemos avanzar más por nuestra ciudad. Y gracias, hermanos, hermanas. La verdad, de todo cariño, les decimos, aquí están las obras. 3 millones más 1 millón, 4 millones el día de hoy para ustedes, hermanos. Y que sea de todo corazón recibido con un gran aplauso, hermanos. Falta harto, pero vamos a trabajar, hermano. No va a entrar solo una. Vamos a entrar este año con varios también vías al otro lado, al medio, con lindas vías que van a entrar al 8, pavimentos rígidos, pavimento flexible, enlosetados, y lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, hermanos, porque así tenemos que trabajar. Por este lugar me han dicho que uno necesita césped sintético. ¿Qué zona es? ¡Atipiri! ¡Florida! ¡Florida! ¡Florida! ¡Juntuma! ¡Atipiri, Juntuma! ¡Florida! ¡Atipiri, Juntuma! ¡Solo estamos! ¡Atipiri, Juntuma! ¡Solo necesitamos, por favor! ¡Mira, necesitamos! Bueno, hermanos, por eso cuando pregunto tienen que decir a quién necesito. He escuchado dos de Atipiri, a ver. ¡Ya tienen proyecto! ¡Ya tienen proyecto! ¡Ya tienen proyecto! ¡Ya tienen proyecto! Ya no hablamos. Ya, mejor no les sale pelear, pero voy a traer una cancha de césped. Vamos a traer una cancha de césped para ver esta Hola, hola. Para que realmente pueda salir adelante nuestro distrito. Hola, hola. Me siguen saboteando. Hola. Hola, hola. Ya está. Ahora sí, hermano presidente, agüita, por favor. Mi gallo se está saliendo. Bueno, yo quiero agradecer, hermanos, aunque sea para despedirme, gracias al micrófono. Y la verdad, muy contento, ayer y hoy día. Hemos entregado tantas obras, hermanos, el día de ayer. Hemos empezado a las 9 de la mañana y hemos acabado a las 7 de la noche ayer. Y allí hemos empezado también en la mañana. Y ahora estamos con ustedes, hermanos. Me alegra verlos y realmente trabajaremos de manera conjunta. Gracias por tantos, pero tantos amiguetes, hermanos. Y volveremos rápido. Vamos a volver para poder seguir trabajando más, hermanos. Aquí está el cariño, aquí está el calor. Acanquiva, ¿no, hermano Zacarías? ¿Anís Acanqui? ¡Zacarías! Acanquiva, ¿ve? Acanquiva, ¿sí? Y la verdad, hermanos, muy contentos porque realmente así podemos sacar adelante a nuestro distrito, a nuestra ciudad del Alto. Hermanos, ya no hablaré más porque ya me está llamando mi comandante primerito. ¡Amachuma! Señor alcalde, Amachuma. Amachuma. Pero eso es el 10, pues. Eso, hermano, lo haremos juntos. A ver, vamos a ver. Eso es lo lindo que felicito. Es el bisnieto, tataranieto de Tupac. Catare. Catare. Todos somos bisnietos de Tupac Catare. Hijos no creo ya. Hermanos, me gusta este proyecto. Van a verlo los compañeros, lo haremos bonito, una maqueta, y veremos cuánto va a costar. Y el día que tengamos eso, vas a ver a Tupac Catare esperando que venga su Bartolina Sis. Y lo vamos a hacer, hermano, hay que hacer todo. ¿Su mamá? Ay, hermanos, bueno, puedo quedarme toda la tarde hablando, pero también es lindo poder compartir con ustedes. Gracias, queridos jóvenes, señoritas. No sabía que había juventud. ¿Cómo ven? Se me ha salido. ¿Saben que los lindos somos los collas? ¿O no? Ya. Era lo lindo. Y ayer decía, hay que sacar foto de todos los tipos de sombrero que tenemos. Y uno de los capísimos es este, mi hermano. Estilo único. Y la verdad me alegra porque cada lugar que ven, allá también otro sombrerito, por ejemplo. Más orgullo. Allá está otro hermano, ve, con banderita, lindo. Y la verdad es lindo el Alto. Y nosotros que conocemos es lindo. Y todavía nos falta conocer otros lugares, es grande el Alto. Y la verdad es lo más bonito que tenemos que ver. Hermanos, gracias. Felicidades a los hermanos que han supervisado y fiscalizado. Víctor Rada. ¿Dónde estás? ¿Está cenando? ¿Ves? Aprovecha siempre cuando esté hablando. Ariel Arequipa. No hay. Arielito, felicidades, mi hermano. Y nuestro querido hermano, un aplauso para ellos hoy día, hermanos. Edwin Tatón. Sigue funcionando bien, hermano Tatón. Y Fidel Condori. Felicidades a los compañeros. Tienen que garantizar que la obra está bien hecha. Si está mal, llámenlos a sus teléfonos. Les voy a dejar estos ojitos, por favor. Y lo hacen trabajar a ellos para que realmente pueda mejorar nuestra vía. Hermanos, yo les felicito de todo corazón y realmente lo haremos, que nuestra ciudad del Alto siga creciendo más. Muchas gracias, hermanos, que sean buena hora. Damos por entregado estas nuestras lindas vías y vamos a volver muy pronto con otros proyectos que van a venir en beneficio de nosotros, queridos hermanos, que somos del distrito número 8. Muchas gracias. ¡Que viva nuestro distrito 8! ¡Que viva la ciudad del Alto! ¡Viva nuestro presidente Evo Morales Ayma! ¡Viva! Gracias, hermanos. ¡Sobre eso! Transmisión en vivo.